Este programa contiene temas que podrían ser emocional y psicológicamente no aptos para menores, por lo que se recomienda la supervisión de un adulto. Estamos a punto de cruzar la línea que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estamos del otro lado. Conducido por sus anfitriones, Enrique Aguilar Jiménez y José Luis Domínguez. ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenas tardes, noches. Estamos dándole la bienvenida a esta nueva emisión de Del Otro Lado, la número 99, y que, pues bueno, si ustedes recuerdan, ya les habíamos comentado en semanas anteriores que en cuanto el programa Del Otro Lado llegue al número 100, nos estamos despidiendo de manera provisional, ya que, pues bueno, nosotros nos vamos a descansar durante una temporada y luego vamos a replantear nuestros objetivos para ver la posibilidad de que regresemos con esta producción o alguna otra que usted también pudiera sugerirnos, ya que, pues bueno, hemos descubierto aquí que tanto el señor Enrique Aguilar como un servidor sabemos hacer las cosas juntos muy bien, según los comentarios que hemos recibido. Así es que yo pienso que sería bueno continuar el trabajo con el señor Enrique Aguilar de una u otra manera en algún tema o en algún tema diferente. Bueno, no lo sabemos, eso solamente el tiempo lo dirá, pero estamos en la emisión, en la penúltima de Del Otro Lado, la número 99, y saludo precisamente aquí a mi buen amigo el señor Enrique Aguilar. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, siempre es un placer dirigirnos a los radioescuchas a través de este medio, y bueno, con la grata compañía de José Luis Domínguez, y bueno, establecer algunas ideas en cuanto a esta temática que gusta a la gente, al común de la gente le gusta este tipo de temática que aquí manejamos, pero lo bonito de esto es, pues si no la discrepancia, sí la divergencia de ideas, y esto es lo más rico. Efectivamente, claro. Y siempre lo hemos platicado, siempre dijimos que el éxito del programa precisamente se debió a que siempre en Del Otro Lado se expusieron los dos lados de la moneda, las dos partes. Siempre hubo el lado escéptico por parte del señor Enrique Aguilar, así como, bueno, una especie de equilibrio entre precisamente el escepticismo y la creencia en algunas situaciones, ya que, pues, como también se lo platiqué alrededor de muchos programas, un servidor fui también testigo de muchas de este tipo de cosas, desde apariciones de ovnis, apariciones de fantasmas, algunos sucesos raros que también sucedieron en mi vida y inclusive a mi familia, y pues es la razón por la cual yo me encuentro en esta posición, mientras que, pues, del lado del señor Enrique Aguilar, él se inclina más hacia el lado científico, algo que también yo he empezado a hacer, y que es por eso que también en alguna ocasión lo dije: el que yo sea creyente de este tipo de fenómenos tampoco quiere decir que me lo trague todo. Que sea pie juntillas, ¿verdad? Y también hay una cosa, el escepticismo, y bueno, la búsqueda de la explicación de las cosas, es muy distinto a pensar en mofa de los eventos que de repente contamos. Es muy distinto. Sí, efectivamente, sí, y sí. Fíjate que a raíz de este comentario que estás diciendo, sí, Enrique, de veras agradezco mucho a la gente que nos ha estado escuchando últimamente en nuestro blog. El programa ha tenido muy buena aceptación en internet, y de veras les agradecemos a toda la gente que ha estado visitándonos y que ha estado escuchando, y sobre todo que ha estado bajándose los programas en www.delotroladoradio.blogspot.com. También, bueno, no se lo dijimos al principio del programa, pero usted sabe que solo está escuchando a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, todos los domingos, bueno, hasta el próximo todavía, a las 7 de la noche, aquí solamente en Radio Universidad, y también estamos escuchándolo en amplitud modulada, señor. Exactamente, XEXU 1460 kilohertz, y en la banda internacional de 49.62 metros en la onda corta. Así es, bueno, ya cambiamos al 1190. Perdóneme usted, es el 1190. Antes éramos eso precisamente, pero sí. Ya estamos en el 1190, ya estamos en el 2010. Sí, 2010, 1938. Yo todavía me equivoco, a veces le pongo ahí fechas a los oficios del 2009 todavía. ¿Todavía a estas alturas del año? Sí, todavía a estas alturas del año, pero bueno, suele suceder. Sí. Y en internet, recuerda que usted puede también disfrutar de la amplia gama de programas que ofrece Radio Universidad, frecuencia modulada, a través del portal de la universidad, que es www.uaslp.mx. Ahí encuentra usted el logotipo de Radio Universidad. Al entrar allí va a encontrar nuevamente el logotipo de Radio Universidad en vivo. Y al dar clic ahí, si usted tiene la configuración adecuada en el reproductor favorito de su computadora personal, en ese momento se empezará a reproducir automáticamente. Si no es así y quiere configurarlo, entonces vaya a www.delotroladoradio.blogspot.com y ahí hemos subido un instructivo de cómo puede hacer usted esa configuración en su reproductor. Solamente lo va a tener que hacer una sola vez, ya las veces subsecuentes va a ser completamente de manera automática. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema, señor Enrique Aguilar, que dejamos pendiente por ahí la semana anterior y que pues esperamos también ya cerrar la próxima semana, que es concerniente a las profecías mayas. Por ahí la semana anterior listamos la primera profecía, en la cual pues bueno, se habla acerca de la transición del ser humano hacia un nuevo nivel de confortabilidad. Estamos hablando de que va a suceder por ahí algún evento que va a, ¿cómo decírselos?, va a provocar que todo ser humano reflexione sobre sí mismo, sobre su vida, sobre lo que lo rodea, sobre el prójimo, los animales, etcétera, todo el universo, y va a entrar en otro nivel de conciencia. Eso es lo que dice la primera profecía. Exactamente, la primera profecía maya, que bueno, pues no es más que, finalmente yo diría que no es más que la, en el varias religiones, la promesa de la vida futura, ¿no? O de una vida mejor, entre comillas, si tú has sido coherente con lo que has dicho y con lo que has hecho, y sobre todo has sido bondadoso con lo que te rodea. Efectivamente, fíjate cómo curiosamente las profecías mayas se alinean un poco con algunos hechos bíblicos. Inclusive, bueno, no sé, habría que revisar también en otras culturas, ver también qué tanto están alineadas las profecías de otras, de algunos otros libros, como por ejemplo, bueno, no desconozco el contenido del Corán, pero supongo yo que por ahí podría venir algo ahí. En el budismo debe de haber algunas, el Talmud, exactamente, puede haber ahí algunos aspectos que se alineen precisamente con esto, y es por eso que le comentamos que no tenga miedo. O sea, no, lo único que va a pasar es que vamos a ser diferentes, vamos a pasar una nueva era, es simplemente eso. La segunda profecía, así en resumidas cuentas, nos dice que muestra dos caminos, uno de comprensión y tolerancia, el otro de miedo y destrucción. En ambos se aprenden las lecciones necesarias para la evolución de la conciencia. Somos nosotros los que debemos decidir cuál de los dos tomamos. Son el cielo y el infierno manifestados simultáneamente. Nos dice que la humanidad se dirige hacia una nueva época de armonía, que para llegar a ella tenemos que enfrentar nuestros grandes miedos y aceptar que la situación es difícil, las vivimos para aprender de ellas, conservando la paz en cualquier situación que vivamos, por difícil que esta sea. Podemos mantener y aumentar nuestra energía interna produciendo un estado de vibración alta y un estado de respeto por todo lo que existe. Las situaciones difíciles estarán en nuestras vidas mientras necesitemos aprender algo de ellas, es lo que dice. Exactamente, y fíjate que se refiere mucho al asunto dual, a lo que los la dicotomía, lo que los chinos o los japoneses, discúlpame, manejan el yin y el yang. Ajá. No sé cuáles son, sí, no me acuerdo. Sí, creo que son los chinos. Los chinos, ¿verdad?, manejan el yin y el yang, y es el equilibrio. El equilibrio, el día, la noche, el cielo, el infierno, lo bueno y lo malo. Finalmente, ese reflejo recíproco que de nuestros hechos es lo que nos da esta idea. Dice esta profecía también al final que estas circunstancias de cielo e infierno se manifiestan siempre al mismo tiempo. Entonces el ser humano necesariamente debe vivir el uno y el otro dependiendo de su propio comportamiento. Aquí ya es donde bifurcamos nuestro sino o nuestro destino. Y bueno, el cielo con la sabiduría para trascender y voluntariamente a todo lo que sucede, el infierno con la ignorancia para aprender con sufrimiento, dos fuerzas inseparables. Siempre el bien y el mal. Uno, fíjese que desafortunadamente, y lo dicen los mayas también, uno es el que le da vida al otro. es como el héroe y el antihéroe, ¿no? Pues, sí, hablábamos en sí. algunas, bueno, no hablaban, más bien nos platicaban en cuestiones de administrativas, en la cuestión de liderazgo, de que siempre existe el complemento, un complemento en, veíamos la cuestión de la relación, las relaciones humanas, siempre existe una persona que funge como el líder de la familia, vamos a decirlo así, de esa manera, y siempre existe una persona que le complementa, y esa persona puede ser una persona sumisa, puede ser una persona que comparta las ideas de la pareja, o simplemente puede ser también una persona que tienda a tratar de competir con la otra por el liderazgo. En ese momento es cuando aparece un desequilibrio. Precisamente por esa lucha, pero sin embargo las mejores relaciones son precisamente aquellas en las que se complementa una con la otra, que es en este caso lo que estamos hablando, bien y mal. Bueno, no necesariamente en la pareja uno es bueno y otro es malo, pero sí. Bien y mal, y día y noche. Y noche, hay una anécdota muy padre que a mí me gusta, de dos líderes radiofónicos en la época del boom radiofónico. No voy a decir el nombre, pero suponíamos, toda la gente suponía que ellos eran enemigos. Por razones de desconocimiento. Y un día se encontraron en una reunión radiofónica y se saludaron de beso. Fíjate, y dos, así como somos los mexicanos, yo todavía no llego a eso, ¿verdad? Pero le preguntan a uno, ¿y por qué le diste un beso a este cuate? Se supone que es tu amigo. Es tu contrincante, perdón. Dice, no, dices que él es el único que me hace que me levante 5 o 10 minutos antes todo. Eso es. El villano que hace vivir al héroe o al revés, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí. Siempre tiene que existir ese némesis. Sí, siempre. Correcto, némesis. Y bueno, nuevamente, ahora sí que abocándonos a esta profecía, para que se comprenda un poquito mejor. De lo que les leí hace un momento, un fragmento así muy muy específico, dice que la humanidad se dirige hacia una nueva época de armonía, que para llegar a ella tenemos que enfrentar nuestros grandes miedos y aceptar que la situación es difíciles las vivamos para aprender de ellas. Nuevamente insistimos, y el señor Enrique Aguilar lo dijo hace un momento, esto tiene que ver mucho con las cuestiones del albedrío, que también lo hemos dicho hasta el cansancio. Todo ser humano contamos con algo que se llama libre albedrío, y que no es otra cosa más que el poder de poder nosotros decidir, valga la redundancia, poder decidir hacia qué, bueno, cuál es el camino que vamos a tomar, ¿no? Entonces se supone que esa nueva época de armonía corresponde a precisamente el que el ser humano se canalice toda esa energía benévola o benéfica, que la canalice en una sola dirección, y que a su vez no sea una sola persona, sino que seamos varios, o preferentemente todos, quienes tomemos una determinación, y que sea la de precisamente trascender a esa época de armonía. No quiere decir que vamos a cambiar de plano físico, lo que es que vamos a seguir en el mismo plano físico, pero simplemente esto significa que lo que vamos a hacer es que vamos a trascender como personas, como seres humanos, vamos a trascender moral y espiritualmente. Eso viene precisamente desde la profecía 1, también puntualizando. Y bueno, vamos a pasar a la tercera profecía, la cual dice que debemos tomar conciencia de nuestra influencia en el planeta para no seguir equivocándonos, provocando su destrucción, o como ha sucedido a lo largo de la historia, que los procesos de industrialización sin sentido ecológico han provocado con sus desechos, un aumento general en la temperatura del planeta, que esto se acentuará con el aumento de la actividad del Sol, causado por la energía que se recibe desde el centro de la galaxia, ocasionando grandes cambios en el clima y en los vientos. Serán vórtices de energía que limpiarán la superficie de la Tierra, que son las manifestaciones de la inconformidad de nuestro planeta y de las energías elementales contenidas en su interior. ¿Qué es lo que tú entendiste de esto? Bueno, yo ahorita voy a dar también mi opinión, pero bueno, así muy levemente. Lo que en la tercera profecía, que es la, que de hecho es la más temida, sí, porque aquí nos está hablando de cambios climáticos. Es, muchos estamos asociando precisamente lo que está sucediendo ahora con la tercera profecía en particular. Los cambios climáticos están siendo adjudicados al descuido de nosotros como seres humanos, a que en algún momento, y tú te acordarás, en televisión mucho se habló de que no a los fluorocarbonos, porque dañaban la capa de ozono, esto y lo otro, y sin embargo se siguieron usando. Sí. No hagan esto las empresas, las grandes industrias que producen humo, contaminación, esto y lo otro, que contaminen los ríos, ya no lo sigan haciendo porque se van a acabar nuestro mundo, lo siguen haciendo. Aquí hay cosas bien interesantes, José Luis. Terminaste, perdón. No. Aquí hay cosas muy interesantes, que fíjate que en lo que estoy leyendo hay en la tercera profecía hay cosas que hay que entender entre líneas también. Por un lado, estamos de acuerdo en la autodestrucción que provocamos nosotros mismos, el hombre, que definitivamente somos el único ser vivo sobre la Tierra, el único, subrayado, que autodestruye su propia morada. Es decir, todo fundamentalmente lo que tenemos ha aparecido pues en función de la propia naturaleza, de lo que la naturaleza nos ha otorgado. Y entonces este proceso destructivo es el que está acelerando este cambio, según dicen los mayas. Pero que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, José Luis, que nos dice también que, dice aquí, es el hombre en su falta de armonía con la naturaleza solo puede producir procesos de autodestrucción. Pero luego dice, otros generados por el sol, que al acelerar su actividad, por el aumento de vibración, produce más radiación, aumentando la temperatura del planeta. Entonces, ni es tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo honestamente pienso que es más el asunto de orden natural, el asunto evolutivo que tiene el planeta, y que en su relación con el sol, el asunto gravitatorio, de movimiento, todo lo que usted quiera, es lo que está provocando eso. Que le echamos tantito gasolina para que acelere, decidido. Sí, de hecho lo sí, venimos diciendo desde la semana anterior, y viene precisamente esta observación que estás haciendo. Sí. En la primera profecía lo está manifestando de la misma manera. Es porque realmente estamos a punto de cumplir un ciclo. Esto sucede cada determinado tiempo, si mal no recuerdo el dato, cada 26.000 años. Entonces estamos a punto de llegar a ese ciclo. Se va a suscitar una alineación de planetas que forzosamente va a repercutir no nada más en algunos cambios dentro de nuestro querido planeta Tierra, como en algunos otros planetas. Todos van a sufrir cambios, pero no se crea que van a salir de su órbita, que todos se van a estrellar. No, eso es técnicamente imposible. Simplemente lo que va a suceder es una concentración de energía que se ve solamente cada determinado número, sí, de años, y que como somos seres que estamos formados de energía, también va a repercutir de cierta manera en nosotros, y que es precisamente lo que nos va a llevar a la transición. Y hay una cosa, José Luis, que no debemos perder de vista. Estos cambios son apenas perceptibles, ¿eh? Acuérdate, tendríamos que recordar el asunto de la relatividad, la teoría de la relatividad del señor Einstein, pero estos cambios no es así como que hay una serie de ideas que nos van a modificar nuestra forma de día, nosotros mismos, como por varita mágica. Ah, no, claro que no. Es un proceso que quizá nuestros nietos o nuestros bisnietos empiecen a resentir de ese tipo de circunstancias, ¿no? Así es. ¿Verdad? Sí, bueno, vamos, sí. Usted me va a perdonar, querido Radio Escucha, por lo que voy a hacer en este momento, pero va a ser una forma de ejemplificar lo mejor lo que le estamos diciendo. Vamos a significar el momento. Va a suceder algo que sencillamente nos va a cambiar la vida totalmente. Vamos a ver un fenómeno. No estoy diciendo, por eso le digo que me disculpe por lo que le voy a decir, pero la mejor manera de ejemplificarlo. Va a suceder que ese día vamos a voltear al cielo y vamos a ver en el cielo cosas raras, lucecitas de colores por todos lados y todo eso. Entonces, la gente promedio lo que va a hacer es que va a voltear y va a decir, ay Dios, se va a acabar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? En ese momento vas a ver pasar por tu vida, por tus ojos, toda tu vida, y en ese momento vas a cambiar. Muchos diríamos, pues demasiado tarde, ¿no? O sea, ya se acabó el mundo y yo pienso cambiar ahorita. No, es que no se va a acabar el mundo. O sea, todo el mundo se va a espantar, sí, claro. Es, ay, que se van a dar de golpes de pecho y van a rezar y esto y lo otro. Los más drásticos, pues van a tomar otra determinación y a lo mejor vamos a tener una serie de suicidios y cosas que ya han sucedido en épocas anteriores. Por eso me atrevo a decirlo, porque ha habido sectas que se han encargado precisamente de convencer a los seguidores de que va a haber un suceso en el cual necesitan ellos quitarse la vida para poder trascender y esto y lo otro. Es muy posible que suceda, por eso le decimos no se deje engañar. Y es por eso que en la segunda profecía, como le mencionamos hace un momento también, es muy puntual el hecho de que nosotros somos los únicos que vamos a tomar la decisión de qué camino tomar. A eso se refiere precisamente. Fundamentalmente. Exactamente, libre albedrío. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a llegar y me voy a arrepentir de mis pecados y esperarme allí 5, 10, 15 minutos, una hora, dos días, esperar que todo pase y ver que no pasó a mayores? ¿O me voy a quitar la vida? Es la decisión. Es la decisión que todos vamos a tener. Uh-huh. Esa fue la tercera profecía. Así es. Y pues bueno, yéndonos ahora a la cuarta. En esta nos dice que... No terminé con algunas cuestiones de la tercera antes de irnos a la cuarta, porque si no quedan las cosas muy, muy claras que digamos. La tercera profecía también se alinea con las dos anteriores. Dice que debemos tomar conciencia de nuestra influencia en el planeta para no seguir equivocándonos. A mí este párrafo en especial, a mí me llama mucho la atención porque sigue hablando de ese libre albedrío del que tanto estamos insistiendo. Sigue hablando acerca de que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora, vamos a llegar a un punto sin retorno. Sigue insistiendo en que nosotros como seres humanos somos los únicos capaces de cambiar este mundo, llevarlo a la destrucción o dejarlo como está. Tener un equilibrio armónico, como dice en esta profecía, los mismos. Exactamente, se está buscando que se logre la armonía, pero eso solamente lo vamos a lograr si todos estamos conectados en el mismo canal, y es lo que va a suceder, porque todas las energías que están deseando que la vida continúe van a llegar a un punto en particular o en común, más bien dicho, que es lo que va a lograr precisamente esa trascendencia que se está buscando. Porque fíjense, serán vórtices de energía que limpiarán la superficie de la Tierra, que son la manifestación de la inconformidad de nuestro planeta y de las energías elementales contenidas en su interior. Habla de cierta manera de que el planeta se va a revelar y va a mostrarnos cuál es el poder de la naturaleza. Sin embargo, vuelvo a insistir, necesitamos forzosamente nosotros canalizar la energía positiva en un solo punto y todos en común para lograr que exista armonía. Recuerde que nos están dando la opción, las profecías mayas nos dan la opción de seguirnos autodestruyendo o terminar cambiando las cosas y entendiendo que la armonía es la única manera de llevarnos la fiesta en paz. La buena vibra. Así es, así de sencillo. Y bueno, ahora sí, la cuarta profecía nos dice que el hombre debe terminar con su conducta depredadora para sincronizarse con los ritmos de la naturaleza y ajustarse a los cambios que llevarán a todo el universo a una era de armonía, que los cambios en el clima producirán el derretimiento de los polos, permitiendo así que la Tierra se limpie y reverdezca nuevamente, produciendo grandes cambios en la composición física de los continentes donde vivimos. Todas las profecías buscan un cambio en la mente del hombre, pues el universo está generando todos estos procesos para que la humanidad se expanda por la galaxia, comprendiendo su integridad fundamental con todo lo que existe. No sé si fue muy claro, bueno, para mí no lo fue más. Precisamente en esta cuarta profecía vuelve a hablar acerca de armonía, vuelve a hablar acerca de la tarea que necesitamos nosotros hacer para lograr que esa armonía exista en el mundo. Y fíjese nada más bien en lo que dice, vuelvo a puntualizar: el hombre debe terminar con su conducta depredadora para sincronizarse con los ritmos de la naturaleza y ajustarse a los cambios que llevarán a todo el universo a una era de armonía, que los cambios en el clima producirán el derretimiento de los polos. Bueno, esto ya lo sabemos y ya se lo explicamos la semana anterior, que corresponde a una cuestión de natural, que es precisamente la cuestión de que ha habido de la rotación del eje de la Tierra, y que viento, sí. Exactamente, y que tiene que ver también, es una cuestión total y absolutamente natural. El mundo no gira solamente alrededor de su propio eje, el mundo también gira su eje cada determinado número de años. Eso a mí me lo enseñaron en ciencias naturales, sí, hace muchos años, y es algo que nunca se me olvidó. Cuando yo supe de esto, se me hizo completamente natural. Sabía que el eje de la Tierra tenía que rotar, no solamente, no recuerdo cómo se llama ese movimiento. Son dos movimientos, uno de traslación y uno de rotación. Exactamente. Uno dura 365 días y el otro dura 23 horas, casi 24 horas. Sí. Y obviamente este movimiento produce una modificación del movimiento del eje, y esta variación produce este derretimiento de los polos necesariamente. Pero hay una cosa que es muy interesante, tenemos que regresar a la armonía. Las profecías mayas hablan mucho de esto, que tenemos que tener un pensamiento más consciente, que tenemos que buscar un cambio en nuestra mente, generando procesos para que la humanidad se expanda por la galaxia, comprendiendo la integridad fundamental con lo que existe. Entonces, pero esto es en nosotros mismos, producimos esa armonía. La Tierra modifica su eje, derritiendo los polos. Obviamente hay un exceso de humedad que tiene que buscar posiciones nuevas, pero ojo, estos polos tienen que reubicarse. Entonces vamos a esa armonía, que tú has hecho mucho hincapié en esto, José Luis. Tenemos que cambiar primero nosotros mismos, quedarnos en la armonía, y entonces la Tierra tiene que hacer su propio trabajo. Sí, exactamente, o sea, nos vamos a tener que adaptar precisamente a ese cambio. Y es por eso que habla de que vamos a tener que terminar con nuestra conducta depredadora, hablando de que no haya más tala de árboles, ni tampoco tanta matanza de animales como se ha hecho, que han provocado la extinción de algunas especies. Vamos a tener que dejar de hacer eso. ¿Por qué? Pues porque precisamente ese suceso va a crear conciencia en todos nosotros, y vamos a empezar a pensar ahora sí, ay no, pues ya nos dio un aviso, entonces pues ahora hay que portarnos bien, ¿no? Entonces, para que sean mejor las cosas. Exactamente, para que sean mejor las cosas. Y pues bueno, se nos fue el tiempo, mi buen amigo Enrique. La próxima semana, lo bueno es que cumplimos el objetivo que teníamos el día de hoy. La próxima semana tenemos el último programa de Del Otro Lado, y vamos a concluir el tema de las profecías mayas con las últimas tres. Así es que pues agradecemos el favor de su atención y esperamos contar precisamente con su preferencia la próxima semana, señor Enrique. Gracias, un gusto estar con ustedes como es costumbre. Ok, bueno, igualmente también, y un gusto estar aquí con el señor Enrique Aguilar. Igual, como cada programa. Muchas gracias a usted, que tenga un buen fin de semana y un buen inicio de la siguiente. Nos escuchamos en una semana con el último programa de Del Otro Lado. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.